Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que nos han convocado por intermedio del Instituto, Leo Parigi, su director, nos ha invitado a esta Feria del Libro. Y bueno, acá estamos accediendo hasta esta invitación. Y sí, un nombre, un poco en el nombre de la familia. Acá estamos recordando y con sus cositas otra vez en esta muestra. Sí, por supuesto. Bueno, leer agiliza mucho la mente y también abre mucho el vocabulario. Él siempre decía eso, que al leer uno como que adquiría más adjetivos, más de todo. Entonces esto te amplía mucho más el vocabulario. Y bueno, él lo ha hecho y como es. Y también recomendarlo, sí, era una de las cosas que decía. Y bueno, con el tema de la cultura también. Más por ahí el lado de leer cosas más nuestras y un poco de historia y eso también como que le tiraba, ¿no? para ese lado. Sí, por supuesto, Loray, otro de los estandartes, ¿no? De la cultura, del tradicionalismo en Cañuelas, una persona que también uno de los pilares, ¿no? También para Cañuelas en este sentido, así que es un gusto, es un honor que nos haya visitado. Ella nos ha visitado en otras oportunidades, pero bueno, cuando puede se da una vueltita y nos saluda. Así que estuvo recién charlando un ratito con nosotros. Y la mañana va pasando bien, tranquila, siguen visitando amigos que quizás no han tenido la oportunidad en otro momento, se siguen acercando. Cosas que nos sorprenden, porque la verdad que, o sea, nos sorprenden gratamente y uno, porque por ahí no tenía dimensión, ¿no? De lo que era Luis Balbo en sí. Uno sabía Luis Balbo papá, pero todo lo demás, y bueno, y sí, nos siguen contando por ahí anécdotas. Así que bueno, estamos muy contentos y emocionados y orgullosos también, ¿no? de poder estar hoy compartiendo este día. No, por favor, gracias a ustedes por acercarse, por recordarlo también. Y bueno, los esperamos acá en esta muestra. Y si alguien por ahí tiene algo que por ahí no lo pudo alcanzar, que lo alcance, que nosotros seguimos, porque seguimos teniendo invitaciones y bueno, y accedemos justamente para que siga en el recuerdo. Muchas gracias a ustedes.